Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 550 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo. Y bueno, todos mis respetos para nuestra audiencia que nos sigue semana tras semana. Como de costumbre, pues bueno, mis compañeros Roberto Torres, que está conmigo en este momento, y Luis García, que creo que no va a poder estar en esta edición del programa. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, muy buenas noches. La verdad, muy bien. Una disculpa porque la semana pasada no tuvimos el podcast porque tuve un tema, pero bueno, aquí ya listo, gracias. Así es, muy bien. Sí, bueno, pues bueno, mucha actividad esta semana, Roberto, deportiva. Bueno, estamos en pleno Juego Olímpico. La verdad es que me he dado mucho gusto de poder seguir bastantes disciplinas, muchas cosas que comentar, y bueno, quitando eso, pues actividades a nivel de automovilismo y por supuesto béisbol de grandes ligas. Creo que con eso pues tendremos un programa redondo para el día de hoy. ¿Qué te parece? De acuerdo, sí, muchísimo que platicar y obviamente los Juegos Olímpicos que están en boca de todos y yo estoy disfrutando cañón. Bueno, chéverísimo, excelente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, pudiésemos arrancar con béisbol para entonces luego poder platicar de lleno con la parte de las Olimpiadas, pues. Muy interesante. Ok, déjame. Okay. Listo. Dije esto aquí, ¿ver qué pasó? Ah, bueno, muy bien. Okay. Bien. Bueno, esta semana, la semana previa, Roberto, tuvimos el juego a las estrellas. Eso sí, bueno, debemos comentar que la Liga Americana, pues, derrotó a la Liga Nacional. Obviamente. La supremacía siempre en este tipo de eventos se la lleva la liga americana. Debo decirte que vi un pedacito, no lo vi completo. No me gustó el uniforme, no me gustó el uniforme de ninguno de los dos equipos, ni el de la nacional ni el de la americana. Creo que hicieron algo que le quitaron la tradición a lo que normalmente es Juegos Estrellas, y eso es que cada jugador seleccionado vaya con su uniforme respectivo, representando a su equipo, cosa que este año no hicieron. Me pareció muy feo el uniforme, es un uniforme único, donde lo que cambia es la gorra del equipo con el emblema y le ponen también el emblema del equipo en el hombro. A mí no me gustó, honestamente, me gusta más como era normalmente tradicional, como era en antaño, pues cuando se jugaba bajo este formato. ¿Pudiste ver algo de esto, Roberto? ¿Viste los uniformes o no? ¿O no tuviste chance de poderlo ver? No. La verdad es que los Juegos de Estrellas de cualquier deporte para mí es lo más aburrido y no me interesa, ¿no? Porque siempre es lo mismo, o sea, en el sentido de que nada más van a como una cascarita y realmente no hay algo así súper bueno, por eso no me gusta. Ok. Sí, no, a mí tampoco, mira, realmente tampoco me gusta, pero bueno, vi un pedacito, siempre me gusta ver un poquito para ver cómo toda esa parte, obviamente, como te dije, los uniformes, todo. Pero bueno, esto que ganó la Liga Americana, y bueno, esto marca, obviamente, lo que es la segunda parte de la temporada, y bueno, esto se va a poner muy, muy interesante. Pues hablando de béisbol, pues vamos a hacer nuestro acostumbrado paneo de grandes ligas. Bueno, a comentar, Roberto, que comentar que estamos justamente en los días del trades deadline, que es los días de fin de mes donde los equipos hacen trades. Y bueno, ha habido cambios interesantes. No sé si tú has escuchado algo. Por ejemplo, los Yankees se trajeron a Chaz Chisholm de los Marlins. Después Boston adquirió a un jugador de que proveniente de los Azulejos de Toronto, no recuerdo su nombre. Han sido dos de los trades más sonados. Y hay también un trade por ahí entre los Yankees y los Tigres de Detroit que todavía no se ha concretado, pero suena mucho y es por un lanzador derecho de los Tigres de Detroit. No sé qué es lo que va a ofrecer Yankees, pero obviamente el equipo de la Gran Manzana está en busca de un lanzador abridor con urgencia. Y creo que ese trade pudiesen hacerlo por Néstor Cortés, quizá, o Gleyber Torres, no sé, un pelotero que le pueda interesar pues a ambos equipos. Pero el picheo es fundamental. ¿Qué has escuchado de algún trade o algo así por el estilo? Pues fíjate que no, o sea, sí vi lo que dices de ese jugador que Yankee se trajo. Pero la verdad no, lo único es recibí una notificación de que Toronto se trae a Yusei Kikuchi, tienes toda la razón, en un cambio de 4 jugadores, lo mismo que dijiste de Nueva York, que se traen un pitcher, pues aquí también, y o sea, yo no lo conozco, no sé si, o sea, porque además sus números no son así, wow, o sea, tiene en la temporada 24 4.75 de ERA, sí tiene 10.1 ponches por cada 9 entradas, un WHIP de 1.57, pero no se me hace grandes números como para... No, me equivoqué, es Astros el que se lo trae. ¿A Kikuchi? Sí, o sea... Ay, sí, Astros trae a Kikuchi y envía a prospectos Jake Loss, Joe Loperfido, Will Wagner y Shi Tabidi. Oh, oye, no sabía que Astros estaba en busca de un lanzador. Bueno, Kikuchi no es que tenga un gran récord, pero es un lanzador consistente. ¿Sabes? A lo mejor con un equipo que tenga una buena ofensiva, este lanzador pues pueda rendir en Houston y pueda ayudar, me parece. Pues sí, o sea, realmente lo necesitamos porque la parte ofensiva creo que estamos mejorando de cómo iniciamos la temporada, pero el picheo es malísimo, o sea. Sí, bueno, sí, eso suele pasar. Sí. Están igual que los Yankees, que tienen un buen equipo, pero el bicheo, la verdad que ha estado flaqueando últimamente. Y bueno, aprovecho entonces para hacer el paneo. Empiezo con la Americana, como siempre, pues en el este, la cosa está fuerte entre Orioles de Baltimore y Yankees de Nueva York, la diferencia es de un juego, ambos con 5-5, una semana interesante, pero lo bueno es que los Yankees barrieron, o mejor dicho, ganaron la serie en Boston. Eso me da mucha alegría, porque bueno, ustedes saben la rivalidad que tenemos con los Medias Rojas. Uh-huh. Y bueno, haberle ganado la serie, pues me parece bastante interesante. Tenemos 3 partidos ganados de manera consecutiva y eso nos mantiene a un juego del primer lugar del este de la Liga Americana. Le sigue Boston, que está sobre 556-49 a 6 juegos y medio. Tampa a 9 y Toronto pareciera que este año los Azulejos van a quedar fuera de competencia, o al menos de el comodín. Tienen que tener mosca con esto, con el comodín. En la central, pues Cleveland Guardians, 6-5, para ver, 5 juegos y medio de ventaja sobre el equipo de Minnesota, que ha levantado un poco. Después tenemos el equipo de Kansas City, okay, que no ha estado muy bien, dividió la semana 5-5, 2 partidos perdidos de manera consecutiva, está a 7 juegos. Los Tigres de Detroit a 13 y los Media Blanca de Chicago, ya yo creo que este equipo no tiene mucho chance. Creo que va a ser uno de los primeros equipos que va a llegar a 100 derrotas, con 21-81 a 38 juegos de la punta, Roberto. Esto lo hace el peor equipo de las grandes ligas. Uh-huh. Y en el oeste, bueno, los Astros recuperan la punta luego de una primera mitad muy mala, donde estuvieron inclusive, llegaron a estar hasta en el frío sótano, en algún momento de la temporada, y bueno, se han recuperado, han remontado al punto de que nuevamente están en la cima del oeste. El equipo de Texas, que es el campeón defensor, pues sigue con una campaña bastante mediocre, si se quiere, y bueno, yo creo que va a tener que comenzar a hacer, va a tener que hacer algunos trades o va a tener que traerse algún pelotero interesante que pudiese ayudarlo. Ah, por cierto, Roberto, un cambio, un trade muy bueno que hubo ahí, que no lo comentamos, Randy Arozarena. Ah, sí. Pasa de los Tampa Bay Rays a los Marineros de Seattle, que para ti es una noticia preocupante porque los marineros se están reforzando con un jugador como Arozarena, justamente para pelear el para que ayude a pelear por el banderín del oeste de la Americana. Ojo con eso. No, sí, Arozarena, cubano, naturalizado mexicano, hizo mucho por Tampa, pero fíjate, Iván, que no me preocupa este cambio. O sea, hace 2 años Arozarena estuvo en los primeros 50 lugares. El año pasado estuvo en los primeros 80, 90 lugares. Y ahora está en los primeros 200 lugares. Ha o sea, caído. Sí, claro que ha caído. Y muchos, déjame decirte que yo lo tenía en una liga. Las últimas, hace 2 años lo tuve en la misma liga, hace un año. Y está, y lo tuve que soltar porque no estaba haciendo las cosas. Bajo rendimiento. Sí, o sea, ¿qué es lo que quiere de una Arozarena? ¿Es jonronero? Pues yo creo que metieron como 15 jonrones, la verdad, no muchos. Bueno, tiene pero, poder ocasional. Sí, claro. Por ejemplo, el día de hoy creo que sí metió un jonrón, su primer jonrón con Seattle. Pero lo que tiene que Arozarena es, lo que necesita es meter muchos dobles, tener un porcentaje de un promedio alto, creo que está con 2.34, necesita llegar a cercano a 300 o rebasarlo. Entonces, a mí no me preocupa porque ha ido más a la baja. Y creo que Seattle se aceleró, pero como bien dices, es la temporada de trades y a lo mejor por eso lo hicieron, ¿no? Claro, seguramente. Pero bueno, quizás con estos aires de cambio y todo, a lo mejor Arozarena pueda tener una inspiración adicional y agarre un segundo aire que ayude al equipo de los Marineros. Así que, bueno, por ese lado, pendiente con eso. Muy bien. Háblame de la Nacional. Por supuesto. Va. Bueno, pues bueno, Filadelfia sigue en primer lugar de la división y no nada más de eso, sino de toda la MLB. 65 ganas, 41 perdidos, .613 baraja, aunque tuvo una mala, o ha tenido una mala racha, solamente ganó 3 de los últimos 10. Pero Atlanta sigue lejos, está a 8 juegos, Mets a 9 juegos y medio, Washington a 16 y Miami a 26. Entonces no está tan preocupado Filadelfia por eso, porque además nosotros líderes de la central y del oeste no están así, wow, que digamos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la central. Milwaukee, 60 ganados, 45 perdidos, .571 de averaje. San Luis está a 6 juegos, Pittsburgh está a 7 juegos, Cincinnati a 9 juegos y medio, y Chicago a 10 juegos y medio, qué chistoso. Chicago hace un par de semanas estaba en tercer lugar y bajó al quinto, ¿no? Y en la división del oeste, Los Ángeles Dodgers siguen en primer lugar, 63 ganados, 44 perdidos, .589 de averaje. San Diego sube al segundo lugar, 6 juegos y medio detrás. Arizona, 7 juegos y medio. San Francisco, 10 juegos y medio. Y Colorado, a 25, el eterno sotanero, señor. Oh, sí. Este equipo es el segundo, yo creo que es el segundo peor después de los Medias Blancas, creo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Medias Blancas estaba viendo que tenía un déficit de menos 200 carreras, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? No es así, wow, ni nada parecido, pero, pues sí, señor. Ok, Bueno, si quieres te doy la, la cápsula y luego me voy sobre la trivia. Ok. Va a quedar. Bueno. ¿Por qué los Chicago Cubs mantienen el campo de entrenamiento de primavera en la isla de Catalina solamente muy cerca de Los Ángeles por casi 30 años? Y de 1921 a 1951, exceptuando 1942 y 45, cuando los viajes fueron restringidos por la Segunda Guerra Mundial, los Chicago Cubs mantenían sus entrenamientos de primavera en la isla de Catalina. Es una isla pintoresca del estado de California, que está localizada a 32 kilómetros al sureste de Los Ángeles. El equipo entrenó ahí porque el dueño, y magnate de los Chicles, William Wrigley Jr., fue instrumental en el desarrollo de la isla. El movimiento captó la atención nacional de la isla, lo que hizo que fue que Wrigley comprara la misma en 1919. El equipo llegaba en cada primavera a través de barcos que se utilizaban como transporte. Y durante 27 temporadas en la isla, los Cubs tuvieron 20 Hall of Famers, ¿no? Incluyendo a Dizzy Dean, Roger Hornsby, Robert Cleveland, Alexander y Gabby Hart. También acompañó al equipo por un tiempo un locutor joven de nombre Ronald Dutch Reagan, que después dejó la transmisión de deportes para una carrera en Hollywood y luego ascendió la política como un presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué el equipo decidió mover ese campo de entrenamiento de ese paraíso? Pues resulta que hubo mal clima durante la temporada de 1951, que cayó una tormenta de nieve y eso hizo que se mudaran a Mesa, Arizona en 1952. Y finalizo esta cápsula diciendo una frase de Sandy Koufax, que dice: no tengo ningún remordimiento por ningún minuto de los 12 años que estuve en el béisbol, pero sí puedo tener un remordimiento de muchas temporadas. Y ese, Iván, es la cápsula. Ok, muy interesante. Eso, ese detalle de esa isla, tener un campo de entrenamiento ahí es algo bien, bien particular. Yo, honestamente, yo desconocía, menos mal que estas cápsulas tuyas son muy didácticas y se aprenden muchas cosas nuevas. Pero muy buen reportaje. Venga, justo. Bueno, pues ahora me voy a pasar a la trivia. Tú vas ganando, ¿no? Y bueno, la trivia es: ¿quién fue el primer jugador en la historia de la MLB en ser nombrado el MVP en ambas ligas, la americana y la nacional? ¿Ok? Las opciones son A, Frank Robinson; B, Hank Aaron; C, Willie Mays. ¿Cuál quieres que es? Repíteme las opciones, por favor. Hank Aaron, Willie Mays, ¿y quién más? Y Frank Robinson. Jugó San Francisco y Robinson. Wow, la pusiste difícil. Claro, en ambas ligas. Está fácil. Sí, claro, en ambas ligas. Oye, me voy a decantar por Frank Robinson. Ah, y por eso sigues en primer lugar, ¿no? Sí. Tú, bueno, tenía mis dudas, pero después me acordé que Frank Robinson jugó también con... Claro. Venga, pues bueno, Frank Robinson fue el primer jugador en la historia de la MLB en ser nombrado MVP en ambas ligas. Ganó el MVP de la Liga Nacional en 1961 con los Cincinnati Reds y el MVP de la Liga Americana en 1966 con los Orioles de Baltimore. Su habilidad para sobresalir en ambas ligas lo convirtieron en una leyenda del béisbol y destacó su increíble talento versatilidad, ¿no? Y con esto, Iván, te puedo decir que va sonándole a Luis 10-6. Ah, caramba, vamos muy bien, vamos bien. Venga, súper bien. Vamos bien. Bueno, altísimo. Bueno, sí, ¿quieres que, bueno, vamos a hablar de Olimpíadas, te parece? Me parece súper bueno. Ok, bueno, las Olimpíadas comenzaron, okay, el día viernes fue la inauguración, también hay que hablar un poco sobre eso. Me pareció una inauguración muy, muy interesante, lamentablemente fue pasada por lluvia, un clima muy, muy, wow, muy inclemente el clima en la ciudad de París. Y bueno, fue un espectáculo muy interesante. Hubo algunas cosas que no me gustaron mucho, que bueno, ha habido muchas críticas, pero bueno, aquí estamos para hablar de deportes y no para criticar el montaje y la programación que hubo durante la Olimpiada. Muy bonito el paso de los atletas en los barcos. Eso me pareció muy bonito, pero lo que más me gustó fue el final con el juego de luces en la Torre Eiffel. Wow, impresionante, nunca había visto algo así. Era algo digno de verse. Y bueno, la entrega de los pebeteros, que para mí fue muy sorpresiva, Roberto, porque vimos a un Zinedine Zidane, que es todo un personaje y un hombre pues muy, muy querido en Francia por su trayectoria futbolística. Y más me sorprendió ver que la antorcha olímpica se la pasó nada más y nada menos que a Rafael Nadal, ¿okay? Que posteriormente se iría en una lancha por el río Sena junto a otras figuras del deporte, como fueron Carl Lewis, ¿okay? Y Nadia Comaneci, que fue la niña prodigio de los años 70 y pico con el equipo de la gimnasia de Rumanía, y también estaba la tenista Serena Williams. Ese fue el cuarteto de atletas que llevaron la antorcha olímpica hasta una parte cerca en un muelle, donde el testigo lo tomó Amélie Mauresmo. Como no sé si tú conocerás, Amélie Mauresmo también es una tenista muy reconocida en Francia. Luego ella subió el muelle, corrió un poquito por la calle, más adelante como a 100 metros, le entregó el testigo nada más y nada menos que a Tony Parker. ¿Te acuerdas de Tony Parker, Roberto? Sí, claro, el basquetbolista, ¿no? Ajá. De San Antonio. Exactamente, San Antonio, por supuesto de nacionalidad francesa. Tony Parker recibe el testigo y se va corriendo con ella hasta otro punto de la zona donde está el Arco de Triunfo. Y entrega el testigo a otros atletas de otros años. El tema aquí era que ellos iban a pasarse la antorcha olímpica entre varias figuras que hicieron grandes, tuvieron importantes galardones y pasaron por muchas olimpiadas, sobre todo a nivel de Francia. Y bueno, el último que tocó la posta olímpica tenía 100 años de edad. Y bueno, fue ganador en los Juegos Olímpicos del 30 y pico, imagínate tú. Muy emotivo, y bueno, después dos chicos jóvenes llevaron la antorcha olímpica hasta el pebetero, que fue algo muy bonito, porque fue algo que yo nunca había visto. El pebetero estaba abajo y estaba pegado como a un globo aerostático. Cuando prenden la antorcha, pues obviamente esto se ilumina abajo y el globo es soltado, obviamente, para que subiera un pequeño grip hacia arriba. En resumidas cuentas, Roberto, me pareció muy simpático, muy bonito. Duró casi 5 horas el evento y, como te digo, pues muy bien organizado, muy bonito y digno de destacar. No sé si tú pudiste verlo. Sí, claro. Dame tus impresiones. Fíjate que me gustó muchísimo. Se me hizo la ceremonia de apertura más original que he visto en los Juegos Olímpicos, porque el hecho de que no hayan desfilado en un estadio, sino en el río Sena, con todo, fue muy original. Y lo que me gustó mucho también, quitando la parte deportiva, era los eventos de música, bailes, y demás que se dieron entre los barcos, ¿no? O sea, primero hubo una serie de naciones que desfilaron y luego pasaron esto. Y digo, bandas como Gojira, que es de death metal, ahí surgió diferentes cantantes, bailarines. Y como dices, o sea, una lluvia muy copiosa, pero pues súper profesionales. Y ahí estuvieron, pues ahí, la verdad, ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo. Creo que hacerlo eso en la ciudad, más allá de un estadio, es algo súper original que nunca había visto antes. Pues sí. Muy bonito, muy bonito. A mí me gustó mucho. Y daban unas críticas por otras cosas, de escenarios y unos eventos que causaban polémica. Pero a mí, como te digo, estamos en esta instancia deportiva. Y bueno, debo decirte que he visto muy innumerables disciplinas. Pero voy a empezar hablando de que pude ver jugar al Dream Team de los Estados Unidos en básquet. Era un partido que jugaron contra el equipo de Serbia. Y bueno, la verdad es que este Dream Team, Roberto, pues no me quita el sueño, yo sigo insistiendo que el Dream Team, como el Dream Team del 92, creo que va a ser muy difícil que volvamos a ver un equipo con esa categoría, sin realmente, con el perdón de los... Así, claro. ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Y mira, te voy a decir cuáles son las diferencias. Cuando el Dream Team estuvo en los Juegos Olímpicos del 90 y tantos, solamente había 6 jugadores que no fuera el equipo estadounidense en la NBA. Y ahorita hay 94. Obviamente se están enfrentando a selecciones mucho más fuertes que las que en el 94 hicieron. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Bien, más vale tarde que nunca. He tenido unos problemas de conexión desde hace una o dos semanas que hasta ahorita pude entrar. Pero bueno, nada más para acompañarlos. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Exacto. Sí. Sí. Ok, los escucho. ¿En qué están? Bueno, estábamos hablando de las Olimpiadas, hablamos de la inauguración, que estuvo muy interesante, y estaba comentando yo precisamente que he visto muchos eventos deportivos y estaba haciendo mención a la comparación entre el Dream Team de los Estados Unidos de esta década y de lo que fue el Dream Team del 92. Le decía a Roberto que para mí el Dream Team del 92 no tiene ningún tipo de, o sea, no, creo que no existirá un equipo como ese, a pesar de los nombres que puedan haber ahorita, ¿sabes? Y bueno, se enfrentaron con un equipo de Croacia muy fuerte que tiene inclusive a la figura de la NBA campeona, Luka Jokic. Creo que el equipo de Estados Unidos obviamente está sobrado en su categoría, pero no le dio esa majestuosidad de otros equipos, pues, la verdad. Pero bueno, muy, muy interesante. Sí, tiene grandes nombres, pero ese fue único e irrepetible. Es que eran una cantidad de estrellas que fueron tan importantes en su época, no nada más por ser grandes basquetbolistas, sino por lo que se generaba afuera, ¿no? O sea, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, nada más empezando con esos tres nombres, estás hablando con probablemente tres de los top 10 de toda la historia, ¿no? Y ya están ahí. Y pues bueno, creo que van a ganar. De eso no me cabe duda. No cabe duda. Aunque en una de esas, si tienen un mal juego ya en una eliminación directa, pudieran temblar un poquito, pero tienen toda la experiencia para salir adelante, ¿no? Bueno, muy bien, excelente. Bueno, en otras disciplinas, debo felicitarlos por la medalla de bronce obtenida en tiro con arco. Vi toda la competencia, digamos, en días corridos, en la, el, las eliminatorias, y la verdad es que el equipo chino estuvo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. La verdad es que yo pensé que México podría llegar a la final. Sin embargo, se tuvo que enfrentar al equipo. Creo que quedó entre Japón y China. La final. No, Corea, de, Corea del o Sur. Corea. Que o además Corea del Sur. Hay que decir algo. Las 10 ocasiones que se han entregado preseas de oro, las 10 las ha ganado Corea del Sur. Es un deporte que nadie le ha ganado en Olimpiadas a Corea del Sur. Sí, desde el 88, ¿no? Desde el 88, nadie le ha ganado a Corea del Sur, nunca han quedado en medalla de plata. Todas las ocasiones han sido el número uno, pura medalla de oro. Entonces, sí, realmente la disputa era por el segundo lugar, y México estaba bien posicionado, quedó en tercer lugar en las eliminatorias, por decirlo así, que son previos ya de que sea una eliminación directa, y pues era esa, jugársela contra el segundo lugar, que era China, y nos ganó bien. Yo también vi la competencia, estuvo emocionante, pero pues sí, China, o sea, falta ese plus, ese temple de sacar el 10 cuando se necesita, y realmente Corea del Sur, China y México, afortunadamente. En varones, México fue eliminado en octavos de final por Japón. No están los nombres de antes, no sé si te acuerdas, Robert, antes estaba este Serrano, que fue el primer, como Juan Ignacio, no me acuerdo cómo se llamaba, Serrano, y uno que le decían el abuelo. Esos eran buenísimos, pero no están ya ninguno de esos dos. Entonces, en nombres no ha habido la misma, que también ganaron medalla en las Olimpiadas pasadas. Ellos quedaron en tercero, pero en esta ocasión ya no están. Entonces, pues ese relevo todavía en varones no llega, pero hay una buena calidad en mujeres. Es que bueno, la verdad que bien, porque fíjate que qué tan difícil es esta disciplina, que donde separan las arqueras, hay una distancia de entre esa posición hacia donde tiene que caer la flecha de 70 metros. Fíjate qué dificultad para hacerlo. Y además la tienen en un circulito súper pequeño de 10 puntos. Increíble. Sí, no, o sea, realmente es uno de los deportes que más me gustan, aunque sea bastante estático, pero la manera en que se intercalan los tiros y demás hace que sea muy emocionante. ¿Y tienen alguna expectativa con algún otro atleta mexicano en esa categoría? ¿O ya con eso cumplen con la parte de tiro con arco? No, ahora va, falta la individual. Y yo creo que en la individual tenemos oportunidad de alguna otra medalla, tanto en mujeres como en hombres. Porque es primero por equipos y luego individual. Entonces todavía falta la competencia de individuales. Correcto, correcto. Que eso será, no tengo una fecha, pero creo que va a ser entre jueves y viernes. Ah, pues probablemente, no he visto el calendario. Uh-huh. Bien, a mí me ha parecido, lo que he podido ver, digo, seguramente ya han hablado de algunas cosas, pues siempre es padre ver los éxitos de los deportistas que entregan su vida al deporte, que tienen la habilidad más la oportunidad, porque muchas veces se tiene una o la otra, pero cuando son las dos, pues es cuando llegas a Olimpiadas, ¿no? Y a pesar de que nuestros países realmente, salvo individualidades, no compiten, ganar una medalla es un éxito, ¿no? Y si queda el deportista en el lugar 25 o 30, pues se le aplaude, no es de que se le reclama, porque sabemos que la infraestructura de nuestros países no permite que haya grandes deportistas. Entonces, cuando sale alguien que simplemente llega, pues es fabuloso. Siento yo que es de aplaudir, aunque pues ya vimos, hay competencias, bádminton, ping-pong, o tenis de mesa, como bien se llama, o canotaje, que sabemos que van representantes de nuestros países, pero no van a ganar nada. Ah, sí, ¿no? Claro. Ya tenemos como esa premisa, ¿verdad? Sí, pues sí, ni modo. Así es la infraestructura y sabemos que el dinero no va para ese tipo de cosas. No sé si hay algún deporte donde sí haya proyección de posible medalla con ustedes, Iván. Bueno, mira, teníamos, como ustedes saben, la medallista olímpica Yulimar Rojas no va a poder competir. Fue una lesión en el tobillo, era nuestra principal candidata para la medalla. Uh-huh. Tenemos en esgrima a los hermanos Limardo, a Rubén y Jesús Limardo. Yo creo que Rubén va a tener más chance de traerse una medalla en la modalidad de florete. ¿Okay? Y tenemos a un chico que en este momento se me escapa el nombre en halterofilia, en 78 kilogramos. ¿Ok? Esos son los atletas que tienen más posibilidades de traer una medalla para nuestro país. Ya en natación ya no tuvimos chance, nuestros nadadores no, lamentablemente, no clasificaron. Pero bueno, esos son los que tienen para mí mayor fuerza y mayor chance. En el caso de ustedes, pues también mañana, creo que el miércoles empiezan los clavados, que es una categoría donde ustedes son muy fuertes en la parte de clavado, y luego en la maratón, en la marcha olímpica, también tienen bastante chance. Entonces, bueno, la cosa se va a poner. En el primer deporte sí, en el maratón no, ahorita no tenemos, según yo, un representante que pueda dar pelea, pero sí en el maratón. La primera opción era el día de ayer, fue sincronizados, ya ven que ahora está esta modalidad desde las Olimpiadas pasadas, de clavados sincronizados, y era de, si no me equivoco, de 3 metros varonil, y México quedó en cuarto lugar. Estuvimos sí, a claro. punto de ganar otra medalla, pero quedamos en cuarto lugar. Oh, okay. Y ahí pues sabemos que los chinos son los meros meros, pero teníamos buena posibilidad, era una de las cartas fuertes, nada más que en esta ocasión se quedaron en el cuarto. Vamos a ver si alguno de los individuales, ya sea en varonil o en femenil, pueden traer otra medalla. Yo creo que si nos traemos 3 medallas va a ser bastante bueno. No sé, Robert, si tú tengas alguna perspectiva diferente. No, realmente según yo no se va a rebasar o no se va ni siquiera a empatar en las proyecciones de 4 medallas que se obtuvieron en los Juegos Olímpicos pasados con México, ¿no? Pero algo que sí quiero comentar es que lamentablemente en México no existe el apoyo hacia deportistas, y los deportistas, para poder llegar a estar en el mejor nivel mundial, en este caso Juegos Olímpicos, y que puedan aspirar a una medalla, necesitan entrenar como si fuera un trabajo. Entrenar 3 a 4 veces al día, eso significa 8, 9, 10 horas, tener una alimentación del más alto calibre, y que no tengan que, a lo mejor, sufrir lo que pasan hoy los atletas mexicanos, que a lo mejor viven a 2 horas o 2 horas y media de distancia para poder ir a un centro de entrenamiento de alto nivel, entrenar y luego se regresan a casa cuando deberían de vivir en ese lugar, ¿no? Pero eso es lo que pido. Oh, sí, es por ejemplo cuando nosotros vemos que hay eliminatorias de fútbol y nos toca jugar contra un país como Jamaica o peor, o sea, peor en calidad me refiero, Barbados. ¿Y quiénes juegan? Un taxista y un plomero y un, no sé, un vendedor de autos. ¿Por qué? Porque pues, no hay posibilidades, digamos, guardando las proporciones acá, pues es igual, son personas que tienen que trabajar y que le dedican 2 o 3 horas al día al deporte cuando debería ser como en otros países de tiempo completo de 8 a 12 horas, ¿no? Así es. Y pues bueno, lo que he visto me ha gustado. Ayer vi una competencia de cross country de ciclismo, no me acuerdo cómo se llama exactamente, femenil, súper, súper interesante. Había una mexicana, eran 7 vueltas al circuito, la mexicana abandonó en la tercera vuelta, pero hubo una caída durísima de una chava francesa que pues quedó noqueada, ¿no? Ya no volvieron a pasar la escena porque creo que por protocolo ya no lo hacen, pero bien, bien peligroso porque es una pista bien complicada y es durante 1 hora 20 minutos que fue lo que tardaron. Ganó otra francesa justamente y creo que muy bien, muy, muy padre. O sea, son deportes que a veces no vemos, pero que aquí tenemos la posibilidad y pues hay que disfrutarlos. Desafortunadamente son en la mañana, aunque, pues bueno, lo están pasando repeticiones en la tarde y noche que nos permiten observar algo de los deportes. Algo a rescatar o a resaltar es esta modalidad de rugby, es rugby 7. Sí. La final fue entre Islas Fiji, que nunca había perdido en Olimpiadas, había ganado puras medallas de oro, contra Francia. Y aquí es la importancia de la localía. Francia le ganó a Fiji, le quitó el invicto y quedó con la medalla de oro en rugby. Cosa que seguro en otro país, en otro lugar, en otras olimpiadas no pasaría, porque las Islas Fiji creo que, pues, supongo que será el deporte nacional y todos jugarán eso, pero son buenísimos, eso en rama varonil. Sí, perdón, déjame decirte algo, en mi equipo de ingenieros en el trabajo está el capitán de rugby de la UNAM. ¿Sí? Ah, súper bien. Y ha platicado unas cosas increíbles. Y entonces, todo esto que dices de Fiji, nada más para que te des una idea, es una isla, bueno, dos islas, que tienen una población de 200.000 habitantes. Y tienen algo muy impresionante. Los que pertenecen a este equipo olímpico o mundial o todo esto, es el panadero, el policía, el taxista, o sea, porque no existe, o sea, en una población tan pequeña, pues obviamente es un deporte nacional. Entonces, tiene unos datos duros súper interesantes que ha platicado que, pues la verdad, no puedo transmitir porque no tengo toda la certeza de lo que este chavo me estaba hablando, que se llama Emilio. Pero Fiji era el bicampeón olímpico. Y sí, ahorita que perdió esta final, creo que con Nueva Zelanda. ¿Con quién perdió? No, con Francia. Con Francia, gracias. Se van a hacer los tricampeones, lo que nadie había existido. Y lo que dice él es que Fiji juega de una manera totalmente diferente que los demás equipos. Nada más haciendo una diferencia, existen dos tipos de rugby, el rugby 7, que es este juego olímpico, los Juegos Olímpicos, y el rugby 15. El rugby 15 son 15 jugadores en campo que juegan por 40 minutos en un tiempo y luego otro tiempo igual. Y en el rugby 7 son 7 jugadores que juegan por 7 minutos. Entonces, está comprobado que son los jugadores con las mejores, los jugadores más completos de todas las disciplinas profesionales en el mundo. Porque en 7 minutos tienes que correr 100 metros, tienes que hacer sprint, tienes que taclear, tienes que brincar, tienes que pasar. Imagínate la fortaleza que tienen estos tipos. Impresionante, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, por supuesto que sí. No deja de asombrarme. Sí, sí. No, un buen deporte, un buen deporte. Lo que pasa es que desde que empezaron las Olimpiadas, en las Olimpiadas a jugar rugby, Fiji nunca había perdido. O sea, esta es la tercera Olimpiada que juegan, que le entrega medalla. Entonces, nunca había perdido hasta la final ahora con Francia. Pero es lo que digo, que solamente por ser anfitriones, porque en cualquier otro escenario seguramente Fiji hubiera ganado. En el rugby 7, el rugby 15... Las Islas Fiji no son las mejores, ¿eh? En el rugby 15 sí está Nueva Zelanda, los Black, ¿cómo se llaman? Black Boys, Australia, Sudáfrica y países europeos como Francia, Inglaterra, Irlanda son los principales. Pero Islas Fiji no sobresalen tanto, salvo en este rugby 7. Bien. Muy bien, sí. Bueno, he visto también, bueno, es que son tantos deportes que realmente uno se le puede pasar a alguno. Y bueno, a la espera de las competencias de pista y campo, pues, creo que eso es lo que más añora a la gente, ¿no? Poder ver otro enfrentamiento. O sea, por ejemplo, las carreras de 100 metros, los relevos de 4x100, los relevos, la de 200. En fin, vamos a tener un calendario olímpico bastante, bastante interesante. Y bueno, seguiremos por aquí, por esta vía, pues, comentando de medallero. Todavía el medallero está bastante pequeño, así que no lo voy a nombrar. Pero ya la semana que viene ya podremos tener números más concretos. Claro, ahora, nada más déjame platicarte, el deporte que más amo ver, quitando el fútbol americano, es el voleibol. Y me echan unos partidazos en femenil y en masculino increíbles. Por ejemplo, hoy jugó China contra Estados Unidos en femenil. Iba arrasando China los dos primeros sets. Y luego los estadounidenses ajustaron, ganaron 102 y China ganó 15-13 en el quinto final set. Increíble. Como ese, he visto Japón-Alemania, he visto unos increíbles. Entonces, qué maravilla estamos teniendo hoy en día que podemos ver los Juegos Olímpicos y no estar pegados a la televisión, porque los vi en la computadora. ¿No? Es una gran, gran ventaja de hoy en día. Claro. Genial, genial, genial. Bueno, no tengo más disciplina. Quisiera pasar a cambiar de tema para hablar lo que fue el fin de semana de Fórmula 1. Se corrió el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, una carrera que estuvo muy, pero muy buena. Aunque ustedes no lo crean, pues Max Verstappen tiene 4 carreras que no logra clasificar, o sea, que no sube al podio. Bueno. Entonces, eso significa, bueno, la mejoría que ha tenido el equipo McLaren, también con motor Mercedes, y por supuesto hablar de este chico maravilla, Oscar Piastri, que, bueno, luego de ganar la carrera pasada, pues bueno, aquí adquiere, gana un buen podio que lo dejó ubicado en el tercer lugar. El dato curioso que quiero comentar aquí en Spa-Francorchamps es que después de decirles que la carrera fue ganada por George Russell de Mercedes-Benz, resulta que, bueno, fue una carrera de mucha estrategia por el tema de la degradación de neumático. Checo Pérez salió en la segunda fila Sin embargo, el juego de neumáticos que escogió pareciera que no fue el más adecuado, el neumático intermedio. Y bueno, eso le costó, pues mermó mucho su capacidad en la pista, terminando en el puesto número 8. Max Verstappen, que hizo la pole position y partió del puesto 10 por haber sido penalizado de la carrera anterior, pues bueno, tuvo un meritorio quinto puesto. ¿Ok? Finalmente el podio quedó así: George Russell en primer lugar, Hamilton en segundo y Oscar Piastri en el tercero. Pero, porque todo aquí llena un pero, resulta que cuando fueron a hacer el pesaje de los vehículos, el carro de George Russell tenía 1.8 kilos tenía 1.8 kilos de menos. Motivo por el cual fue descalificado. No manches, pero sí. De menos. ¿Y esos 1.8 kilos no serían piezas que a lo mejor se salen durante la carrera? Mira, no se sabe qué pasó. Están diciendo que fue un problema con los cauchos, con los neumáticos. Pero no entendí el porqué de esto, qué pieza pudo haber botado. En fin, eso no tengo todavía ese reporte. Lo cierto del caso es que entonces las medallas quedan así, como les dije. Bueno, yo le digo medalla a los trofeos. Hamilton quedó como ganador. Quedó como ganador. El segundo lugar, el que le correspondía a Hamilton, que se convirtió en el segundo, le tocó a Oscar Piastri. ¿Okay? Llega en el segundo puesto. Y bueno, el tercer puesto que era de quedó vacante y si no me equivoco lo agarró Charles Leclerc. Leclerc de Ferrari. Así que bueno, fue una carrera bien interesante. Estuvo también el fantasma de la lluvia por ahí metido. Lo cierto del caso es que ese es el tipo de carrera que nos gusta ver, con muchos adelantamientos, con mucho movimiento en la pista. Así que bueno, ese fue el resumen de lo que fue el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Ok, yo comento. Venga. Yo vi desde la calificación, estuvo bien interesante. Checo Pérez calificó en tercero. Obviamente, como Verstappen tuvo esa penalización, salió en primero Leclerc y en segundo Checo Pérez. Eso daba un buen augurio, porque además Checo Pérez en dos ocasiones ha quedado en segundo lugar en esa carrera, en Spa-Francorchamps. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención, y no sé si tú has podido identificar, Iván. Algo pasa con el auto, no son nada más la selección de llantas. Yo he visto que están corriendo con las mismas llantas en ocasiones y lo rebasan, no tiene el mismo poder, y que en otro momento sí, por supuesto que no podían rebasar a los Red Bull. Incluso en esta carrera Verstappen no pudo, sí pudo avanzar algunos lugares, pero no pudo rebasar a los McLaren y a Charles Leclerc, por lo menos, ¿no? Y además, a mí me parece extraordinario que se está nivelando muchísimo, tanto los Mercedes como los McLaren y los Red Bull están a la par ahora. Como bien dices, van cuatro carreras que no gana Verstappen. Y además se están empezando a repartir los triunfos. Oscar Piastri, George Russell, Norris, Hamilton, Charles Leclerc ya ganó, Carlos Sainz ganó una carrera. El único de todos los de estos ocho que no ha ganado una carrera este año es Checo Pérez, y por lo mismo también va creo que en séptimo lugar general. Cuando todos decíamos al principio que iba a pelear el segundo lugar, que era lo que se esperaba, no, y esto tiene que ver con la paridad. Algo están haciendo los demás equipos, Ferrari, Mercedes y McLaren, que están empezando a emparejar las cosas, y me parece fabuloso, porque eso de que Verstappen gane 12 carreras seguidas, pues nada que ver, ¿no? A nadie le gusta. Y bueno, sí, claro. Creo que ahora viene un descanso y ya después de 2 o 3 semanas volverán a correr. Creo que Checo Pérez está sosteniéndose con pinzas, como decimos, y la verdad lo que lo sostiene es el apoyo de patrocinadores, ¿no? Sabemos que Telmex pues le suelta una lana muy, muy importante a Red Bull, y tal vez si no estuviera esa, Checo Pérez ya no estaría en Red Bull. Pero bueno, ese es mi comentario acerca de la carrera y de lo que estoy percibiendo sobre Fórmula 1. Ok. Pues bueno. Sí. Sí. Okay. Bueno, yo como en Fórmula 1 termino mi estado de noticias, pero te cedo, Roberto, para que si tienes algo más que quieras comentar, pues lo discutimos. No, no, yo la verdad nada más traía Béis y Juegos Olímpicos. Okay. Luis, ¿tú algo más que quisieras platicar? Con mucho gusto, nada más cerrar con la victoria de hoy de los Piratas 5-3 sobre los Astros en Houston. Le dieron la vuelta después de que empezó Paul Skins y estuvo muy bueno el juego 2-1 hasta la novena entrada que Pittsburgh dio la vuelta, y ahí están los Piratas dando batalla. No han hecho ninguna contratación, cosa que todos los demás equipos que están peleando están haciéndose de buenos jugadores, los Piratas no, y eso nos va a condenar a seguir siendo un espectador en vez de un protagonista. Pero pues hoy ya le bajamos un jueguito a los Astros de Roberto. Chistoso. Y bueno, nada más eso, y ya espero la próxima semana. Yo he tenido mal internet las últimas 2 semanas, sí, ha llovido mucho por acá, cosa que influye 100%, y pues bueno, espero que ya la próxima semana pueda estar desde el principio con ustedes. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, okay. Señores, si no hay más nada de qué conversar, pues bueno, pudiésemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Bueno, por demás interesante, y bueno, agradecerles a ustedes, a ti, Roberto, y a Luis por su presencia, y bueno, a ustedes por la sintonía que nos dan semana a semana. Entonces, por mi lado, pues me despido y lo dejo con Roberto y Luis para que hagan su respectiva despedida. Comienzo contigo, Roberto. Venga. Pues muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Luis. Qué bueno que ya estamos de vuelta. Y vamos a disfrutar estos Juegos Olímpicos que son increíbles. Estoy súper contento. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que nos puede escuchar en las plataformas de streaming de audio más comunes como Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, etc. Y bueno, Luis, tú despides el podcast, por favor. Bueno, pues espero que hayan disfrutado esta conversación deportiva que tenemos. Yo me incluí ya al final porque por problemas técnicos, pero pues empezando a disfrutar las Olimpiadas, que sabemos que son cada 4 años, y pues las últimas fueron un poco extrañas porque estábamos en plena pandemia. Uh-huh. Y pues ya estaremos la próxima semana hablando de todo lo que hemos visto, sobre todo en las Olimpiadas, pero siguiendo con los deportes que corresponden. Espero que tengan excelente semana y nos vemos la próxima. Bueno, Luis. Gracias, bye bye. Bye bye. Bye.